Hola Mauro, querido, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, así es, así es. Ayer al mediodía me llamó el subgerente Videla a la oficina en el cual había una escribana con un acta de despido. Y bueno, es así, se hizo efectivo mi despido a la empresa con causa. Una causa que no puede ser tomada para despido, porque la causa es que violé un artículo de sanidad, no recuerdo cuál, que dice que cuando ingresé al trabajo no me medí la temperatura y no me eché alcohol en gel, así como escuchaste. Así que bueno, nada. Una locura, es decir, lo que pasa es que como habíamos estado chocando, hablando con uno de los dueños que estaba acá presente en Santa Rosa, el cual después no me quiso recibir, recibió a los delegados, y vía telefónica con el secretario gremial, que tienen una connivencia total, hoy es total, porque la verdad que hay un repudio a nivel nacional por esto terrible. Le dijo que no pertenecía más al gremio de palabra. A mí nunca me notificaron, a mí nunca se me dijo absolutamente nada. Así que bueno, hay un enojo a nivel nacional terrible. Así que no va a terminar bien todo esto, porque la verdad, si fui afectado yo con fueros y todo eso, porque estábamos haciendo mucho ruido. Imagínate un trabajador que no tiene los fueros, cómo van a vulnerar todos sus derechos. Así que hay mucho descontento a nivel nacional, te vuelvo a repetir, Mauro.